guayeteo, que yo fome machineo. Llegó la hora para el sobeteo. Mami, dale duro, guaculeo. Dale el perreo, métalo con guayeteo, que yo fome machineo. Duro más, duro más, duro más. Duro más, duro más, duro más. Duro más, duro más, duro más. Duro más, duro más, duro más. Si lo quieres duro, yo te voy a dar mamá fuera. Voy a pasear mi boca por toda tu piel. Yo sé que te vuelve loca mi sabor, ajá. ¿Quién quieres una noche más en el hora? Yo me pego, mami, mientras tú no bailas. A tu novio que se vaya para la baila. ¿Quieres ver cómo te elevo como gaila? El que deba que pague para que se acredite. O yo. Avisada, no mata. Páralo.